calienta ni el sol. Del hambre que traigo ahora, me llantaría una hora o un minuto de ti. La soberana inmundicia está drenando su fango, se le insoporta luchando. Buena es la democracia, cuando no hay hegemonía, que con rateras manías emulan a don Porfirio. Es la injusticia un martillo, cantemos pa' no llorar. Chinito, papá, la hueca, mulato, vamos a comer pescado. Chinito, papá, la hueca, mulata, vamos a comer pescado. Tienes que tomar, compa, una decisión. Tienes que tomar, compa. Tienes que tomar, compa, una decisión. Tienes que tomar, compa. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca, te regala tempestades y alborota. Esta gente... Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde Cuchilandia una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos. Hola, nos vamos. Del underground, de la canción, como el ajonjolí de todos los moles. Estamos a punto de comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto, estamos en todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. En mi perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues vamos a punto de comenzar con este programa de hoy, 13 de noviembre. El día de ayer, bueno, pues fue el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, pues es un ícono de aquí de la región de los volcanes, la décima musa. Y bueno, el día de hoy aquí en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, pues tenemos invitados especiales. Ya saben que todos nuestros invitados son especiales, por supuesto. Pero bueno, pues el día de hoy tenemos a Raimundo Colín y los Chinguantales. Y nos vienen a presentar su primera producción discográfica titulada de la misma manera, ¿sí? Raimundo Colín y los Chido One. Y es que así los pueden encontrar en todas las redes sociales, en el YouTube. Bueno, ahorita nos dirán más detalles sobre cómo los podemos contactar. Pero bueno, acabamos de escuchar una rolita de esta producción discográfica que de hecho, pues todavía no se encuentra en plataformas digitales. Sin embargo, bueno, pues la estamos escuchando aquí y la estaremos escuchando a lo largo de este programa. Y bueno, pues Raimundo Colín y los Chido One son una agrupación musical que gira en torno a la obra del compositor mexicano Raimundo Colín y está dirigido por el mago Gustavo Beltrán. Este grupo genera un espectáculo en donde se combina la música, la canción de contenido social, tropical, el jazz, el blues y la música mexicana. Guiados por el discurso de la canción de protesta, el amor, el desamor, los movimientos sociales y las problemáticas de la realidad mexicana, con un discurso ágil y certero que logra reconocer al público y hacer que el público se reconozca a través de sus conciertos. Y bueno, pues esta agrupación se conforma por Raimundo Colín, que es la guitarra y voz, Ruth Rubira, que es voz, Gustavo Beltrán como piano y voz, y también Eduardo Mendoza en las percusiones. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir al primer corte. No se los voy a poder presentar en este primer bloque. Sin embargo, regresando del siguiente corte, nos contactamos con ellos y bueno, pues seguimos escuchando sus canciones. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Challenge. dale que estamos en un café. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda Andirula, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues ya estamos aquí enlazados con Raimundo Colín y Gustavo Beltrán. Pero bueno, pues, no sé, ¿quién quiera saludar primerito? A ver, ¿quién anda por aquí, Raimundo o Gustavo? Aquí estamos, Mara. Mucho, es un agradecimiento que nos hayas invitado a su programa, el Ajonjolí de todos los moles, que también nosotros somos Ajonjolí de todos los moles, vamos a 15 años, vamos a bodas, vamos a los eventos culturales, sociales, barriales, y ahí andamos, y bueno, pues un saludo a todo tu auditorio, y esperando que pues lo que vamos a presentar sea de su agrado, y si no es de su agrado, que se lo recomienden, por favor. A un amigo, un enemigo. Muy bien, Raimundo, pues muchísimas gracias por estar aquí en este programa de La Ajonjolí de todos los moles, por esta radio comunitaria desde Amecameca, La Voladora Radio. Y bueno, pues también está con nosotros Gustavo Beltrán, que es pues músico de este proyecto llamado Raimundo Colín y los Chino One, o sea, Gustavo Beltrán es parte de los Chino One, ¿no? Y bueno, pues, hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mara, ¿qué tal? Linda tarde. Saludos a tu auditorio. Ahí a Ray también, que ya lo escuché por ahí. A nuestra productora Rocío, saludos también. Y a toda la gente, a todo el equipo técnico que hace posible que este programa pueda llegar a todos los escuchas. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros en esta tarde, pues de sabadito, 13 de noviembre. Y bueno, pues tenemos un bloque, ahorita larguito, vamos a platicar pues sobre este proyecto, ¿no? Llamado Raimundo Colín y los Chido One. Bueno, pero pues para conocerlo un poco, primero le quiero preguntar a Raimundo, pues ahora sí, ¿qué onda con su vida? ¿No? ¿De qué la gira o de qué la ha girado? ¿De dónde salió, no? ¿Y qué pretende? No, bueno, pues sí, ¿no? ¿Quién es Raimundo Colín? ¿No? Platícanos sobre este proyecto pues tuyo y quién eres, ¿no? ¿Quién es Raimundo Colín? Pues soy un ajolote de Nesa. Nací en Nesa, me conocen como la Jolote de Nesa. Pues crecí, nací y crecí en Nesa. Agregué en la música popular de los músicos de ahí de mi colonia, de Las Fuentes. Y pues, me ponía a tocar la guitarra con ellos, a beber pulque, a beber cerveza, a cantar con ellos, a cantarle a las novias de ellos. De ahí fue creciendo la propuesta de la canción, primero imitando, haciendo covers de la época del rock and roll y de Leo Dan y de Juan Manuel Serrat, y posteriormente a crear mis propias rolas con las vivencias que yo tengo, he tenido del barrio, de la gente, de la banda, del trabajador, del colono. Entonces, pues, con una propuesta obviamente subversiva al sistema capitalista, obviamente subversiva al régimen autoritario, que en ese tiempo era el PRIAN. Entonces, pues, el PRI más bien. Y bueno, hay unas canciones que pues ya no toco, pero que se las hice con todo cariño a los caciques de aquellos años, donde yo denunciaba lo que se cometía en mi mesa. Y bueno, la canción para mí ha sido un vehículo de expresión, no solo de expresión amorosa, sino también de reivindicación social y de protesta. Actualmente pues estoy envejeciendo, el ajolote, y trabajando duro en él para sobrevivir, Mara. Muy bien, Raimundo. Eres un rockero urbano, ¿no? Eres un poeta urbano que va pues retratando, ¿no? Este medio en el que te desarrollas, ¿no? Como lo que hacían los juglares, ¿no? También esta onda de pues a través de la canción, de la música, de la poesía, pues denunciar, ¿no?, lo que sucede en la contemporaneidad, ¿no? Y bueno, pues en este proyecto, Raimundo, pues te rodeas de varios músicos, ¿no? No solamente está es un músico pues ya de trayectoria, ¿no? Que colabora en pues bandas, giras que tocan aquí en el mundo. ¿No? La pero bueno, pues también te rodeas de otros músicos que pues también, o sea, que son excelentes músicos, y bueno, pues también nos gustaría que nos platicaras, o no sé si Gustavo quiere platicarnos quizá sobre esos músicos en el proyecto de los Chido Guanos. Claro que sí, Mara, con mucho gusto. Bueno, pues mira, la alineación que tenemos es una alineación que peculiar. Tenemos la percusión, tanto en batería como en cajón peruano, a Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza pues es un músico joven, bueno, que está empezando a despuntar, ya ha trabajado con algunos proyectos musicales con otras bandas, también conmigo. Ahora estamos preparando un espectáculo que vamos a presentar en el Museo de la Fotografía, y también, bueno, pues ha colaborado ya en muchos discos y bueno, pues va, digo que va comenzando, pero ya tiene una trayectoria ya que se puede contar bien. Y Ruth Rovira, pues es una amiga, pues igual de toda la vida, cantante, o sea, CCHera, imagínate, debe ser una cosa de casilla. Que CCHera de esos tiempos, y bueno, no, pues... No sé, ahorita veo. ¿Tú crees que sigue? No. También está... ¿Pupile? Raimundo, ¿puedes poner como tu silenciador, por favor? Perdón, sí, tuvimos un pequeño percance. Sí, entonces te comentaba que, bueno, pues Ruth es nuestra cantante. Y nosotros iniciamos el proyecto, pues primero fue Raimundo y yo, después invitamos a Eduardo, y después Ray me decía, es que nos hace falta una voz femenina, yo creo que las canciones se prestan para que las cante una chica. Y dije, bueno, pues déjame ver, creo que Ruth podría ser una opción ideal, porque, bueno, pues Ruth tiene mucha experiencia cantando este tipo de música, ¿no? Porque realmente la música es muy diversa, hay muchos géneros. De pronto hay gente que a lo mejor se mueve en otros géneros y podría cantar las canciones, pero si no conoce el contexto, pudiera no comunicar o no expresar realmente lo que requiere el proyecto. Entonces pensé en Ruth, porque, bueno, Ruth es una cantante de peñas, de fogatas, ¿no? Vaya, un ambiente bastante bohemio. Y tiene mucha experiencia acompañándose con guitarristas, con piano. Entonces, bueno, todo ha fluido muy bien. En medida que iban sumando, creo que el proyecto iba tomando cada vez más consistencia hasta lograr esta banda que tenemos ahora, de la cual, bueno, pues, nos sentimos todos orgullosos. A mí me toca liderar, trabajar con las energías de todos ellos, y creo que creo que funciona bien y que se genera justo esta calidez en el escenario y los colores que logramos en el conjunto de todos los elementos, ¿verdad? Creo que la banda está bien equilibrada, creo que no hay como el protagonismo que a veces se ve, creo que es una banda bastante honesta, creo que todos participan, todos son importantes, o sea, no hay como alguien que diga, ay, es que tú nada más ve haciendo, no se me quede tan gordo, ¿sabes? Pero a veces me pasa, ¿no? Que me dicen en los trabajos, tú nada más ve haciendo un fondo, ¿no? Es muy chistoso, ¿no? Hay ciertos clichés en torno al piano, por ejemplo, ¿no? O a la batería, ¿no? No, aquí nadie es fondo, aquí todos somos iguales y todos participamos y todos suman al proyecto para generar esta unidad que es, pues, Raimundo Colín y de Chido Juan. Creo que nos ha tocado revestir la música de Ray. Ray era un poeta, un escritor solitario, un músico solitario, pues de la época de Gabino Palomar, de José de Molina, de estos grandes compositores que se subían al escenario con su guitarra, pues porque así iba la vida, porque así iban las cosas, ¿no? Pero ahora ellos han formado públicos y que han formado a gente que hemos crecido escuchando su música, o sea, no sé, o sea, Roberto González, Rafael Catana, toda esta gente, Arturo Mesa, Miguel Pineda, todos estos compositores que estaban ahí trabajando y haciendo cosas y colocando hélices en todos lados, pues de alguna manera nosotros crecimos formados con eso y ahora yo llego a la música de Ray y con esta intención de hacer que luzca más la obra, ¿no? De hacer que las canciones tengan su máxima expresión, que se aprecie la letra, todo. Creo que hemos enriquecido sin trastocar la obra de Ray, creo que hemos sumado y ese es uno de los objetivos fundamentales de la banda y creo que se logra bien con todo el instrumental. Quiero mandar un abrazo cariñoso a mis compañeros, a Eduardo y a Ruth, que bueno, no pudieron asistir a la entrevista, pero que están presentes aquí con nosotros y que los tenemos en el corazón siempre. Sí, claro, bueno, pues muchos saludos. Creo que yo en algún momento ya coincidí con Eduardo Mendoza, no tengo claro, no, pero sí siento conocer a Eduardo. Y bueno, por supuesto que a Ruth, bueno, pues por supuesto que la conozco, ¿no? Entonces, que esto, justo hablar de Ruth es como me viene a la mente, pues como que toda esta situación de Nesa, ¿no? O sea, pues son al final de cuentas como que, pues banda de Nesa, ¿no? De alguna manera, Gustavo, pues tú estás, o sea, tipo de músico muy polifacético, ¿no? Tienes también tu estudio de producción y bueno, pues tocas varios instrumentos y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de pronto pues tú podrías así como que pues estar con el músico que a lo mejor quisiera, ¿no? Pero dices, bueno, pues yo estoy aquí con la banda, estoy con el barrio, estoy con la gente con la que, no sé, con la que crecí, no sé, como que, platícame un poquito más sobre eso, ¿no? O sea, de pronto es como, ¿qué onda con Raimundo Colín? O sea, ¿qué onda con Nesa? ¿No? ¿Qué onda con ese arraigo y con estas conexiones y estos vínculos? Sí, claro. Pues muchas gracias, Mara. Aprecio mucho esta observación que haces. Pues es un asunto de coherencia. Yo siempre he pensado que, bueno, que los artistas, sobre todo los artistas que vivimos en estos países como el nuestro, que son lugares que están creciendo, son economías emergentes, por no decir subdesarrolladas. Entonces nosotros tenemos, o sea, creo que ciertas naciones pueden darse el lujo de decir, ah, yo vivo para el arte, ¿no? Yo vivo pobre y para el arte. Pero nosotros, aparte de vivir para el arte, yo creo que también tenemos un compromiso con el entorno, con el barrio, ¿no? Un compromiso de devolver, ¿no? De devolver, de formar, de sumar para que cada vez sea mejor, para que cada vez sea más habitable, ¿no? El entorno. y dar en cierta manera continuidad a este trabajo que vienen haciendo estos compositores que te he mencionado, y bueno, y escritores, y artistas plásticos, e intelectuales, bueno, un montón de gente que ha generado, pues un poco esto, esta capital cultural de América Latina que ahora se anuncia con bombo y platillo, pero que no lo hicieron los políticos, lo hicieron los necios, y particularmente estos artistas que se rifaban, que se aflojaron sobre tierra, que trabajaban aunque no hubiera becas, ¿no? Y de eso va este, pues, este, no me llamaría causa, porque tampoco me considero un músico abnegado, pero sí creo que hay ciertas convicciones, y con eso tiene que ver. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos músicos, me gusta hacer música en diferentes contextos, pero siempre me gusta tener contacto con el barrio. Yo soy poblano, pero bueno, viví mucho tiempo en el oriente de la ciudad, me identifico, tengo amigos entrañables en el oriente, y creo que hay mucho por hacer y por generar en el oriente de la ciudad es este gran lugar que sostiene a la Ciudad de México realmente, ¿no? Estas personas que tienen que hacer 2 horas de recorrido todos los días de su vida para trabajar, para que esta ciudad avance, para que crezca, para que sea siendo más grande, y que de pronto son lugares que están un poco a la deriva en cuestión de educación, de cultura, que se ha trabajado, está padre, pero falta mucho por hacer. Y creo que a nosotros nos toca un poco sumar a esto y hacer música. Y aparte funciona, porque justo el show tiene que ver con esto, con que la gente se reconoce. Hay una magia muy peculiar que se da cuando tocan los Chido One. La gente se acerca, nos regalan cosas. De pronto alguien está haciendo un boceto, un dibujo, nos lo regala. Una señora nos regaló pan, imagínate. O sea, es como, hay mucha calidez. Es un público muy amoroso. Y creo que esto tiene que ver con esa calidez que hay en el barrio. Y eso es algo que nosotros, pues vaya, que siento que el público en cierta manera nos reclama y que nosotros pues lo damos muy gustosos. Y sí, ahora yo, bueno, estoy viviendo más en el poniente de la ciudad, pero sin embargo siempre regreso. Soy como el zorro que siempre regresa al gallinero, ¿no? Y bueno, y feliz, ¿no? La verdad es que creo que también me ha tocado ser un poco nómada, estar en varios lugares. Muchos años viví como la mitad de la semana en Chimalhuacán y la otra mitad en Iztapalapa, yo estudié tiempo completo más acá de este lado, pero siempre regreso a estos lugares. En la promoción del disco y el trabajo de Richie Dugan se ha realizado también, sí me ha tocado en ciertos puntos estratégicos para la difusión, como es en Coyoacán, por ejemplo, y estamos así en el centro de la ciudad, pero también nos gusta estar en la periferia, ¿no? Entonces ahí también suceden cosas. Entonces, bueno, y pues de eso va. Y te digo, pues dar continuidad a este trabajo que se viene realizando. Y bueno, pues yo gustoso, ¿no? De representar cierta, a través de la música que hacemos, pues el sentir de una generación a la cual pertenezco, ¿no? Y que creo que estamos ahí como justo ahora echando a andar muchas cosas que en su momento, pues. Pues solo veíamos, ¿no? Mientras nos formábamos, ¿no? Y ahora creo que nos toca como tomar un poco, no las riendas, pero sí tal vez una estafeta, ¿no? De esto y dar continuidad a este trabajo y vaya, y a este sentir de que, bueno, no todo es, no todo tiene que ser como en función del espectáculo como tal, sino pensar más bien en el arte y en la cultura como algo más genérico, más orgánico, en el quehacer artístico como, más como un obrero del arte, no tanto como desde cierta postura o desde cierta... Como la estrella, ¿no? Ajá, desde cierta exclusividad o ciertos... que en sí no es el rockstar en sí. Me parece una figura bastante patriarcal, por ejemplo, ¿no? Yo nunca he querido ser un rockstar, ¿no? Ni tampoco un... Como tener cierta... Estar en cierto nicho, ¿no? Que además es una cosa pues muy artificial, ¿no? Más bien me gusta como... Pues conectar, ¿no? Con el entorno y con lo que pasa. Claro. Bueno, pues, nos explicas, ¿no?, como muy claramente también la esencia de este proyecto llamado Raimundo Polín y los Chido One. Y bueno, pues, ahí está, Raimundo, manifiéstate. Aquí estoy, Mara. Muy bien, pues yo te quiero preguntar, ¿no?, No te oigo muy bien, ¿eh? Quiero preguntarte, Cristina, sí. ¿Ya me escuchas mejor? Sí. Sobre, pues, algunas cosas, ¿no?, que menciona Gustavo, sobre todo también como el proceso que han tenido para grabar este disco, ¿no? Yo te veo, te siento, ¿no?, escucho tus canciones y escucho hablar y bueno, digo, eres lo que te dije hace rato, un poeta urbano, ¿no? O sea, esta gente, lo que decía Gustavo, que se impose, ¿no? Que es la canción por la canción. Pero bueno, ¿qué te lleva, ¿no?, ya a decir, voy a grabar un disco, voy a... Gustavo decía que eras un cantautor, un compositor solitario. Bueno, ¿qué te lleva a unirte a otros músicos, ¿no? O sea, supongo que hay un parteaguas también en el asunto de Raimundo Colín, ¿no? Como este Axolot, ¿o cómo es? Axolote, Axolote, ¿no? Y Raimundo Colín ya con los Chihuahuas, ¿no? O sea, platícanos un poquito como esto que te lleva, ¿no?, a grabar un disco y a meterte en la onda, no comercial, pero pues sí como, pues, no tan urbana, ¿no?, no tan under. Bueno, mira, por esencia, pues soy urbano, o suburbano, si tú lo quieres. O sea, no soy pueblerino, no soy provinciano, crecí en esa que es suburbio, ¿sí? Y bueno, pues también me he abrevado en el DF, que es urbano, totalmente. Bueno, Gustavito nos tiene así como identificados como el obvio lobo estepario, pero... Realmente, pues, mi trayectoria son 40 años. Voy a cumplir 40 años como cantautor. En abril del próximo año espero hacer un evento para conmemorar mis 40 años como cantautor, que he abrevado, que he coparticipado con muchos músicos, entre ellos Roberto González, entre ellos José Molina, Oscar Chávez, le abrí conciertos a Oscar Chávez, Amparo Ochoa, el Tex-Tex, algún día estuvimos, el Mara, algún día compartí algunos eventos con Arturo Mesa. He participado en eventos con el propio Katana, con el Más Fuerzo, con la Camerata Rupestre. O sea, he recorrido algunas cosas y he compartido. Sí he estado en grupos musicales. Cuando yo era más joven, armamos un grupo de rock en mi colonia que se llamaba Paradoja, y posteriormente con algunos compañeros músicos muy buenos, algunos fallecidos ya, formamos un grupo que se llamó SAS y participamos con Mara, en paz descanse Mara, y participamos con el Trolebús, con Cual. Entonces, pues sí, ha habido, básicamente yo he sido un músico de trova porque y urbano, porque pues a veces no tienen equipo de sonido donde he ido a tocar. Lo juro que algún día me viste tocando, algunos me vieron tocando con un compañero que fue presidente municipal de los Reyes de la Paz. llevaba su Raxon y una bicicleta, yo detrás de él, y nos parábamos a cantar. Yo me decía, canta, como era mi cuate, pues yo cantaba y o sea, la gente con la que nos hemos comprometido, pues no tiene equipos de sonido buenos. O sea, era Raxon, a veces hacían el micrófono, improvisaban con una escoba, ¿no?, con un palo de escoba, y así, ¿no? O sea, eso ha sido, yo te diría que mis primeros años de músico, pues tenía una guitarra rota y que llevaban un costal de esos de azúcar, ¿no? Entonces, pues sí, hay fotos de eso, pero sí he sido... Y ya en el 2000 grabé mi primer disco, que se llama Amor Olvídame, con unos buenos músicos de Nesa, con Efrén Vargas, que toca con los folcloristas, y Miguel Pinero, un gran músico, con el maestro de la Sinfónica Infantil de Nesa, el maestro Roberto, y López Sánchez Paz, y Ricardo López del grupo La Raza, y algunos otros compañeros músicos de calidad, y bueno, pues ahí está el trabajo de 40 años. He grabado 8 discos, y he escrito unos 10 libros,

la violencia es lo que hoy se vende más. Ven a mis brazos, yo te quiero acariciar para callar mi soledad. Unos se dicen poseer toda verdad y otros con guerra se la quieren confiscar. Pero tus ojos alumbran mi oscuridad, querido amor, tu piel es mar. Unos se dicen poseer toda verdad y otros con guerra se la quieren confiscar. Pero tus ojos alumbran mi oscuridad, querido amor, tu piel es mar. Es buen negocio y nada más, pues la pobreza sigue siendo realidad. Aún tengo sueños, te los voy a compartir. Tu corazón es mi país. Con traje neoliberal y los de abajo aún se dejan engañar. Amor, tú sabes que es duro sobrevivir, pero mi fe es ser feliz. Ser toda verdad y otros con guerra nos quieren asesinar, pero ninguno puede construir la paz para vivir con dignidad. Unos se dicen poseer toda verdad y otros con guerra nos quieren asesinar, pero ninguno puede construir la paz para vivir. Verdad, y otros con guerra nos quieren asesinar, pero ninguno puede construir la paz para vivir con dignidad. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente regresamos, banda banderola, a la conjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues continuamos esta entrevista con Raimundo Colín y los Chido One, y que bueno, pues en realidad estamos con Raimundo Colín y al querido Gustavo Beltrán. Hasta rima. Bueno, pues estamos aquí platicando con Raimundo Colín sobre este proyecto, ¿no? Sobre su trayectoria, ¿no? Nos habla de 40. Creo que Raimundo tienes otra vez su altavoz. Gracias. Entonces, bueno, no, tiene. No es altavoz. Ah, ok. Bueno, pues tienes 40 años de trayectoria, ¿no? Ya en esta pues en esta onda, en este oficio, ¿no?, de la canción y de, y bueno, como bien mencionas, lo has utilizado como un vehículo, ¿no?, para un vehículo de venta, ¿no?, para, pues, retratar, denunciar y demandar de alguna manera, pues, también lo que va sucediendo en la contemporaneidad, en la sociedad en la que te desenvuelves y bueno, pues, en la que todos también pues, estamos inmersos. Entonces, creo que la labor, ¿no?, que haces a través de la canción, pues, es muy valiosa, ¿no?, como todos los poetas urbanos. Y que, bueno, pues, por asuntos, ¿no?, que siempre se pregunta uno, bueno, ¿por qué unos son más conocidos que otros, ¿no? A lo mejor, porque los más conocidos son los menos talentosos y los más talentosos son los menos conocidos, ¿no? Entonces, y bueno, la respuesta siempre se encuentra en la mercadotecnia, ¿no? O sea, esa es una triste realidad y bueno, pues, puede haber unas grandes canciones, ¿no? Con unos grandes músicos, con una calidad musical excelente, pero bueno, si no existe esa también esta promoción, esta difusión, este acercamiento, ¿no? Entonces puede, pues estar haciendo también conciertos, ¿no? También es muy importante esta parte, ¿no? Siempre estar presentes en escenarios, en foros, en aquí y allá, o sea, el estar presente, el estar compartiendo la música, pues siempre también es importante para llegar a conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezas, pues esta etapa, ¿no? Raimundo con los Chido One, ¿no? Después de 8 producciones discográficas, empiezas esta etapa con los Chido One y que, bueno, pues yo te quiero preguntar, ¿qué sigue con este disco, ¿no? Yo le preguntaba a Gustavo si está en plataformas digitales y me dicen que pues todavía no. Sin embargo, el disco está en físico, ¿no? Y lo están promoviendo a través de conciertos o cómo, bueno, pues cómo es esta, cómo están trabajando, ¿no?, esta parte de la difusión del disco de Raimundo Colín y los Chido One. Pues nací dando entrevistas, yendo a eventos musicales que nos invitan y bueno, esa es la manera en que queremos por el momento distribuir el disco. No tenemos pensado en meter la plataforma porque naturalmente yo pienso. Yo tengo algunos discos en Deezer y en Amazon y en Disney, pero realmente creo que las plataformas le han quitado chamba a los músicos, ¿no? Y ha prodigado que ya no se venda el disco en PC físico, ¿no? Y bueno, hoy pues queremos hacer esta estrategia de llevar el disco y que nos inviten a tocar a 2-3 lugares. Y es bueno, yo concuerdo ahí con Gustavito de que ahí es la manera en que debemos, antes de... Él me dijo, le propuse, vamos a poner en plataforma el disco, y él me dice, no, Ray, no sabes lo que significa eso. Entonces yo se lo creí, ¿no? O sea, yo le creo a Gustavo, porque él me dijo que me iba a decir de qué te trataba todo eso. Y hasta la fecha no me ha dicho, pero yo espero que me lo diga pronto. Pero yo creo que es la manera más conveniente ahorita de mover el disco, ¿no? Y bueno, el proyecto con los Chihuahua, pues primero pues agradezco a Gustavo, porque él me dijo, pues es que nosotros queremos hacer un tributo, no me muerto, pero pues si quieren hacerme la entidad, pues adelante, ¿no? Porque por regularmente hacemos los tributos a los cantantes ya cuando se fueron, ¿no? O a los músicos. Y lo que respecta al por qué son unos más conocidos que otros, pues no sabemos, como tú dices, la mercadotecnia, ¿no? Y el billete, pues yo tuviera un buen maro, difundiría el disco a diestra y siniestra y me daría un buen dividendo, porque es un negociazo, ¿no? Y no creo que, y creo que los usados también estará de acuerdo en que nosotros no lo hacemos por negocio, sino lo hacemos por expresión, de libertad de expresión, y lo hacemos porque lo sentimos, porque lo queremos hacer. Ambos cambiamos en 2-3 cosas, él es maestro, yo también, cambiamos y nos ganamos la vida de otra manera. Yo nunca he podido vivir de mi disco, ni creo poder vivir de mi disco ni de mis libros, al contrario, los regalo, ¿no? Porque luego la banda no tiene dinero, ¿no? Entonces, pues, estamos muy contentos ahorita de estar con esta estrategia y con este material que estamos moviendo para... Muy bien, Raimundo, pues

El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderera, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Raimundo Colín y los Chidowan, ¿no? Que bueno, pues están presentando esta producción discográfica que lleva el mismo título y que bueno, pues en realidad pues ya no es la primera producción discográfica, ¿no? Sino que ya es una serie de producciones, las de pues este compositor mexicano, urbano, cantautor de la ciudad, Raimundo Colín, y que bueno, pues en este proyecto se une con músicos, pues, carnales también acá del barrio, ¿no? Como Gustavo Beltrán, que está con nosotros, y como Ruth, como Eduardo Mendoza, y bueno, que les mandamos saludos, y bueno, pues nos van a platicar, ¿no? Justo sobre esta situación con el disco, ¿no? No está en plataformas todavía, parece ser, hay ahí como una discrepancia entre si lo suben, no lo suben, pues todo un tema, ¿no? Ya saben lo que son las plataformas digitales actualmente, en el que, bueno, pues más que ayudarnos, pues sí se cobra, se tiene que pagar una buena lana para poder subir los discos y los sencillos a las plataformas. Y que, bueno, pues la verdad pues no reditúa tanto. Sin embargo, bueno, pues es importante, ¿no?, tener la presencia en estos medios digitales, en tanto que, bueno, pues es como que, bueno, pues prácticamente luego si no estás ahí, pues no estás, ¿no? Entonces, pues es una, todavía estamos en esa transición, ¿no? Realmente estamos en esa transición, ¿no?, del análogo a lo digital, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, ¿no? Ahora sí que esta es la contemporaneidad, ¿no? Y bueno, pues nos van a platicar Raimundo, ¿no? Sobre, o Gustavo, quien decida, ¿no? Sobre esta, pues, distribución que están haciendo, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el disco? ¿Cómo podemos escucharlo? Digo, bueno, ahorita lo estamos escuchando a lo largo del programa, pero bueno, pues, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Mandan paquetería a domicilio? ¿O qué onda, no? O sea, ¿cómo pandamos? ¿Cómo estamos viendo este disco? ¿Cómo lo podemos conseguir también? Pues háblenos un poquito de sus redes sociales, cómo los contactamos, cómo los encontramos en alguna, no sé, plataforma, a lo mejor YouTube, existe alguna plataforma o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro que sí, Mara, con mucho gusto. Mira, pues el disco lo estamos promoviendo de manera física, porque, bueno, maquilamos nuestro disco. Y ahora nuestra estrategia de venta pues es terminar de vender el disco físico, y una vez que ya se hayan vendido, entonces ya lo vamos a compartir en las plataformas, y va a estar en todas las plataformas. No estamos peleados con las plataformas, pero sí creemos que es importante que si estamos pues apostando porque el disco sea físico, porque sea algo tangible, palpable, también pues pueda llegar a la gente. Entonces, quien desee tener el disco en físico, pues nos puede contactar a través de la red social de la banda, que se llama Raimundo Colín y los Chidowan. También nos pueden contactar en mi correo, en mi perfil de Facebook, que es Gustavo Beltrán. También ahí me encuentran, en el de Raimundo Colín también. También nos pueden enviar un correo electrónico si gustan. Mi correo es viejoangel, con todo con minúscula, 1, con número, @gmail.com, lo voy a repetir, viejoangel1@gmail.com. Y bueno, si es dentro de la zona metropolitana, nosotros les llevamos el disco así, sin cargo extra. Y si ustedes, bueno, si viven en el interior de la República, lo podemos enviar por paquetería, o en algunos casos, como una persona que está interesada en el disco y que vive en Texas, ahí sí vamos a hacer una excepción y sí le vamos a mandar el disco de manera digital. No igual, o sea, él nos deposita, bueno, ya estamos coordinando eso y le vamos a enviar el disco. Entonces, si están en los estados, bueno, se los enviamos por paquetería. Y si están en la zona metropolitana, se los acercamos, nos tomamos algo ahí, platicamos y con mucho gusto les entregamos el disco y se los firmamos si lo desea. Sí, y te decía, El asunto con y bueno, algo que platicamos ahorita en el corte es que, bueno, las plataformas de pronto se han vuelto como, son muy desiguales, en el sentido que, bueno, para que un artista monetizar, para quien no esté familiarizado con el concepto, monetizar es que te paguen, ¿no? Para que una empresa como YouTube, como Spotify, SoundCloud y estas te paguen por subir tu música, pues sí piden una cantidad así como estratosférica de reproducciones, ¿no? Que otra vez como que excluye a los independientes, ¿no? O sea, como que si tú eres Sting, a lo mejor alcanzas, ¿no? Pero si no, va a ser muy difícil. Entonces, o sea, es justo eso con lo que peleábamos, ¿no? Cuando nos tocaba como, es que si no sales en la tele, no, pues no pasa nada, y en la tele nadie te quiere rachar, no sé, todas estas cosas, que ahora es un poco peor, y bueno, nosotros estamos apostando por la distribución así, de mano en mano, por ahora, en esta primera etapa de difusión del disco. Ya en lo siguiente, bueno, ya se subirá a las redes, bueno, tendrán que escucharlo miles de veces para que podamos ganar un dólar por la producción del disco. Y pues así es, ¿no? Bueno, yo soy un músico profesional, vivo de hacer música. Afortunadamente, pues me ha ido bien, no me puedo quejar, afortunadamente. Hubo años difíciles de picar piedra, creo que ahora las cosas van mejor. Sí vivimos de hacer música, sí también representa parte de nuestros ingresos, y aparte pues es un trabajo que requiere, bueno, pues, o sea, vaya, no es un hobby, porque cuando estamos en el escenario hay horas y horas de ensayo. Este disco, o sea, no sé, yo te podría decir que tiene, pues tal vez tiene unas 200 horas de trabajo, ¿no? Solamente de edición, ¿no? Desde que nos sentamos a grabar, la logística de que los músicos llegaran al estudio, la mezcla, la edición, el máster, o sea, ha sido un proceso muy largo que pues también merece ser remunerado, y por eso estamos vendiendo el disco. Y afortunadamente se ha desplazado bien, se ha vendido bien, entonces ahí vamos, creo que sí funciona. Y pues yo invito a los músicos a que lo hagan, a que maquilen, vamos, o sea, porque de pronto el asunto digital a veces nos puede hacer crear entidades que son virtuales, ¿no? O sea, a veces tú puedes, no sé, hacer un disco o grabar, hacer un sencillo y subirlo a una plataforma, y de pronto ya tiene 2,000 reproducciones y dices, wow, pero pues sales a la calle y no sucede nada, ¿no? Entonces no es real, es algo virtual, ¿no? Pero pues la vida no es virtual, ¿no? O sea, la comida no es virtual, ¿no? Así tiene que ser real. Entonces, no, hay que picar piedra, hay que hacer público, hay que hacer el escenario. Nosotros estamos haciendo los conciertos y le batallamos, invitamos a nuestros amigos, repartimos volantes, hacemos promoción en redes. Y bueno, estamos ahí, ¿no? Y enfrentándonos a esa que de pronto la sala está a la mitad o hay poquita gente y luego empiezan a llegar y ya, bueno, ya, pues vaya, se siente un alivio. Y bueno, sí está funcionando, ¿no? Y es un estrés que a veces terrible, es a veces es más difícil, te diría, que hacer música. Para mí, hacer música, a mí no me cuesta trabajo hacer música, ¿no? Yo te hago una canción ahorita si tú me lo pides. Lo que es difícil es eso, hacer que la gente llegue a los lugares, hacer que el público llegue. Eso es lo más difícil para cualquiera y en cualquier nivel. Y por eso estas empresas tan grandes, y por eso empresas tan grandes también quiebran, ¿no? Porque siempre lo más difícil es sacar a la gente de las casas. Y más ahora que todo está en redes, ¿no? Que es un poco lo mismo, ¿no? Imagínate, yo hago mi concierto y la gente no quiere ir y yo hago el streaming, ¿no? Pues menos van a ir, ¿no? Yo grabo mi disco y la gente no lo quiere comprar y yo lo subo a Spotify, pues menos lo van a comprar, ¿no? Entonces es un asunto de que, bueno, tenemos que hacer ese trabajo. Yo sé que es difícil, es labor de hormiga, pero tenemos que hacerlo, porque lo que no hagas por ti, nadie más lo hace, ¿no crees? Y de eso va el rollo de la banda, y la banda es real, y la banda es tangible, y la banda se rifa. O sea, nuestra banda, nos hemos conseguido a veces apoyo, a veces el gobierno nos ha pagado algunos shows y los hemos hecho y nos ha ido muy bien, pero también hemos ido por taquilla, ¿no? También vamos por taquilla, también nos rifamos y somos reales, vamos, ¿no? O sea, no quiero hacer alusión personal a nadie, no estoy peleado con nadie, pero de pronto hay gente que ha sido muy favorecida por el Estado, ¿no? Que de cierta manera hacen rol institucional, ¿no? En el sentido de que pues siempre están ahí como que apañando los festivales, las becas, todo está bien. Y digo, bendito sea Dios que les vaya bien, pero también hay que ir por taquilla, o sea, también hay

ansiosos de volar. Jóvenes soñando en el amor. Todo se miraba en un cristal. Sus almas se eclipsaban al andar. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y amor. Regresamos, banda banderola, a la Jolí de todos los moles. Una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues le pedimos nuevamente a Raimundo Colín que pueda silenciar su teléfono. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya seguimos escuchando la rolita de esta producción fotográfica que pues que lleva el mismo nombre, Raimundo Colín y los Chido One, ¿no? Con grandes y queridos pues músicos neoyorquinos, ¿no? Como el querido Gustavo Beltrán, Eduardo Mendoza y la querida Ruth Rubira, así se apellida, ¿no? Rubira. Y bueno, pues Raimundo Colín con sus últimas composiciones, ¿no? Este no es su primer disco, ya tenía una gran trayectoria. Y bueno, pues vamos a seguir platicando sobre este proyecto. A mí me gustaría pues preguntarle a Raimundo, ¿no? Pues propiamente sobre la temática de sus composiciones, de sus letras, ¿no? Propiamente de este disco, ¿no? De los Cochido One. O sea, hace rato nos estaba contando una anécdota por el aire, ¿no? Y que bueno, da origen a una canción y todo este asunto. Y bueno, pues me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre tus letras, sobre tus rolas, sobre lo que nos cuentas, ¿no? Sobre pues este vehículo que utilizas, que es la canción, pero bueno, pues ¿qué nos dices a través de ella? Pues sí, es donde chile de dulce. A Jonjolí decías, ¿no? De chile de dulce. Sí, la temática es diversa, pero siempre orientada a generar un mensaje distinto al que nos dan las canciones de comerciales. Vamos, ¿no? Puedes escuchar una canción amorosa. Puedes escuchar una canción amorosa, pero no en el sentido machín, ¿no? Ni contra ellas, el caso de ello es el contrasentido, ¿no? que sale el disco. Y pues qué buena onda, cada quien subimos, en el camino nos separamos, pero qué chido fue estar contigo, ¿no? O sea, no es así como que de dolorido, ay, ya se fue, hora maldita, ¿no? Ya no quiero que me veas, ya no quiero volverte a ver, o... No, son canciones que tratan de generar otro ambiente, otra atmósfera cultural, ¿no? Y bueno, también toca temas de los obreros, toca temas filosóficos, es diverso la temática que tenemos ahí en estas canciones. Ok, bueno, pues al final de cuentas, pues como comentábamos, esta contemporaneidad, esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero pues desde una perspectiva, como dices, no comercial, ¿no? Sí, claro, sí es una... No, una canción no comercial, ni contenido, no busco ese impacto. Aunque algunas veces busco el impacto repetitivo de la tonada, porque creo que es importante generar los estereotipos de la canción en la gente que ya están hechos, ¿no? Yo recuerdo que dentro de la revolución en El Salvador, los grupos revolucionarios musicales de aquel tiempo, el Yoloncama, Ita y esos grupos, tocaban canciones cumbias, rancheras, pero le imprimían el contenido que ellos querían para poder llamar a la gente a la lucha, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, ¿no? O sea, los géneros, podemos utilizar muchos géneros, bolero, guajira, bolero cubano, blues, rock, jazz, y podemos montarle una letra que tenga un sentido que pueda aportarle a quien la escucha, no solo la música, ¿no? Sino lo que está escuchando le está aportando. Claro, claro, eso creo que es como partes más importantes de la canción. Pues tu mensaje, ¿no? Lo que también se le podría conocer, ¿no? Sin un aire pretencioso, obviamente, ¿no? Porque pues, obviamente no es como la onda, ¿no? Pero sí como lo que se le llama la canción inteligente, ¿no? La canción de protesta, la canción de denuncia, la canción pues, con contenido social, con contenido político, ¿no? Y que bueno, pues a lo mejor no es la que más vende, no es la que da en las primeras listas de las estaciones de radio que se escuchan en todo el país, ¿no? Que a lo mejor pues están ni en el primero ni en el último, ¿no? Pero sí. Bueno, pues son estas composiciones de los músicos mexicanos que están haciendo este tipo de canción, ¿no? Y que bueno, pues nos venimos como desenvolviendo, ¿no? En esta comunidad. Platicaba el otro día con una relacionista pública y me decía que los músicos, pues el hijo de, bueno, todas las expresiones artísticas nos desenvolvemos en ecosistemas, ¿no? O sea, pertenecemos como los músicos y los creadores, así pertenecemos a ciertos ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues así de pronto se van formando los públicos, ¿no? Se van creando los mismos gustos, se van homogenizando de alguna manera, ¿no? Pues algunos autores y tal, y bueno, pues este asunto de la canción pues urbana, de protesta, pues inteligente, con contenido político, bueno, pues siempre es importante, sin embargo, pues no es la más conocida, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se aplaude el que se siga creando, ¿no? El que se siga difundiendo, el que se siga abriendo espacios, ¿no? Cada vez más. Porque es importante, ¿no? O sea, realmente, pues, la mercadotecnia, los medios masivos de comunicación, pues, nos van bombardeando, ¿no? Pues, de toda esta basura, ¿no? Basura comercial que pues, no enriquece el alma, ¿no? Solo, pues, como que embrutece, ¿no? Que el mismo sentido, ¿no? Que me habla sobre la canción. Entonces, bueno, pues, este disco, ¿no? Raimundo Colín y los Chido One, pues, es uno de estos materiales que podemos encontrar, que podemos echar, pues por lo pronto, solamente de manera física, contactándolos en sus redes sociales, en sus, en sus correos, ¿no? Para poder escuchar su material. Y que bueno, pues esperemos que ya despuesito, en un tiempecito, cuando pues podamos conocer y escuchar también en algunas plataformas digitales. Porque también vale la pena, pues de pronto, pues también esa es una de las ventajas, ¿no? Que tienen estas plataformas, que bueno, pues no nos dan lana, pero bueno, pues de pronto gente de otros países, otras latitudes del mundo, pues nos pueden llegar a escuchar, ¿no? O sea, pues bueno, pues me gustaría que alguien nos dijera bien los datos de contacto, ¿no? Para poder conseguir el disco, y pues ya con eso nos estaremos despidiendo, ¿no? Para pues ya prácticamente irnos el resto del tiempo escuchando canciones. Entonces, ¿cómo conseguimos el disco? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo le hacemos? ¿Alguien tiene otra vez su altavoz? Se escucha mucho ruido. Sí, Mara, bueno, pues, mira, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, bueno, en la página de la banda, que se llama Raimundo Colín y los Chidawan, que sí, ahora hemos tenido más seguidores. Es chistoso porque siempre después de cada concierto, yo soy el que se encarga, bueno, en la página la administramos los cuatro, en teoría, pero en la práctica ya sabes que siempre hay uno. Que le toca hacer el como multifunción. Y después de cada concierto veo que hay tres o cuatro gentes que nos van agregando. Entonces, poquito a poquito se va haciendo más grande este chisme que hemos inventado, que se llama Raimundo Colín y los Chidawan. Mira la página, y también invito a toda tu amable audiencia a que nos regalen un like y nos sigan. Estamos como en Facebook, así como Raimundo Colín y los Chidawan. Uh-huh. Ahí nos pueden contactar, nos pueden mandar un mensaje por inbox, y ahí estamos gustosos. No sé si a alguien se le dificulta, no tiene redes o no le gusta, nos puede mandar un correo electrónico a jolotenesa@yahoo.com.mx. Repito, jolotenesa@yahoo.com.mx. Y si también así lo desean, pues les puedo dejar mi número celular, que es el 55-31-51-22-35. Y por cualquiera de estos medios, bueno, pues nos pueden contactar para adquirir el disco, o también, si entre tu audiencia hay algún promotor cultural, alguien que administre algún espacio de cultura, que tenga algún foro privado o público, bueno, privado, público me refiero a como administrar por gobierno o privado, pues también con mucho gusto pues platicamos, y también con mucho gusto pues si nos ponemos de acuerdo estaremos ahí gustosos de poder trabajar con ellos. Sí, claro. Ok, muy bien, pues ya escucharon banda pandemia, ¿no? Pues ¿cómo podemos conseguir ese disco? Raimundo Colín y los Chidawan. También pues esperamos noticias de próximos conciertos, de sus próximas presentaciones. Primero pues síganos en redes sociales, así como Raimundo Colín y los Chidawan, y que bueno, pues seguramente van a estar subiendo cartelitos de las próximas presentaciones que tengan. Y bueno, también estaremos atentos para saber fecha de pues lanzamiento en plataformas digitales. Y bueno, pues nos vamos, espero que mi productora me esté escuchando. ¡Ah! Prejota, ¿estás ahí? Que se manifieste la productora para saber si podemos salir. Y pues el resto del programa, estar escuchando pues el resto del disco, porque bueno, pues no se pueden transmitir todas las canciones del disco pues con los cortes comerciales y todo este asunto, pero bueno, pues sí podemos terminar el programa escuchando las más canciones posibles que se pueda de esta producción discográfica, que bueno, pues solo podemos escuchar en vivo, ¿no? Y bueno, pues en sus conciertos y contactándolos. Entonces, bueno, RJ, productora, manifiéstese. Aquí ya se manifestó. Y bueno, pues ya nos vamos. Banda Banderola, muchísimas gracias, Raimundo Colín. Muchísimas gracias, Gustavo Beltrán, por la entrevista de esta tarde. Nos vamos. Gracias a ti, Mara. Estamos contentísimos y gustosos. Saludos a Eduardo y a Ruth también, que son parte de la banda. Gracias a ti, a todo tu equipo y a tu audiencia. Encantados y gustosos de poder compartir con ustedes este trabajo. Okay. Muchos abrazos y lo mejor de la vida para ustedes. Felicidades por este espacio. Y larga vida a La Voladora y a la Jonjolí de todos los males. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, pues también espero que Raimundo, pues, también nos esté escuchando. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu música, tu proyecto, a pesar de que te agarramos acá en el súper y bueno, ya esperemos que no se te olvide, que no se te olvide el pollo rostizado, ¿no? Sí, pues muy, muchas gracias, Mara, por habernos invitado a los Chidos One y pues un placer estar aquí y esperamos que el disco les desea leves. Y bueno, les deseo lo mejor a todos y a todas. Muchas gracias, Raimundo. Y bueno, pues ya nos vamos el resto del programa de aquí hasta las 6 de la tarde. Pues vamos a estar escuchando rolitas de esta producción discográfica. Raimundo Colín y los Chido One. Y bueno, pues ya nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Es mi vida. Buenos días, que bien me siento, a pesar de que mal vivido. Me he embriagado de amor y de estrechas, el infierno es sentado en mis piernas. He tenido la buena fortuna que me abismo. Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. siempre llevamos el mismo rumbo. Contrasentido, tú llegas, yo me voy. En el destino, los sueños se bifurcan. Qué lindo fue entregarme a tu amor. Qué lindo fue un gusto poderte amar. Qué lindo fue entregarme a tu amor. Qué lindo fue un gusto poderte